crap, alegría, Macarena, que tu crap, papá, da la alegría, que se buena. Dale tu crap, alegría, Macarena, ven, Macarena. Dale tu crap, alegría, Macarena, que tu crap, papá, da la alegría, que se buena. Chat along with me.